Recording is on. Muy buenas tardes, 1 de mayo de 2020, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, aquí desde Ciares, seguimos en confinamiento, pero ya con un poco más de alegría, ¿no? Porque ya nos dejan salir por lo menos a tomar un poco el aire. Sí, estamos en el episodio 191 de Cinefagia FM. Nuevamente seguimos cada uno desde nuestras casas, intentando hacer este programa de radio que se escucha en Radio Crash, en el 105 de la FM y en Radio Almaina, que la última vez se nos olvidó comentarlo, Borja, en el 88.5, que aunque lo están pasando un poco fastidiado durante esta pandemia, me imagino que podrán salir adelante y seguiremos escuchando su programación, en la que estamos encantados de seguir participando. Como decíamos, Borja, hoy un programa clásico de Cinefagia. Vamos a tener nuestra pequeña sección de actualidad confinada, luego te vas a sacar de la manga un clásico, no de videoclub, pero no sé de dónde te lo vas a sacar. Y luego traemos una historia de cara B que tiene un poco mezcla de música, de asesinos en serie, que tanto nos gustan. Esto entre comillas, lo tenemos que decir, no es que nos gusten, pero siempre nos gustan esas historias, que además tiene que ver con la música y con ese Quédate en Crasa que hacemos todas las semanas en Radio Crash y que está generando muchos vínculos musicales y cinéfagos, como no podía ser de otra manera. Eso es, bueno, como bien dices, eso es un programa canónico, como si se puede decir así, se puede llamar así. Y nada, para empezar un poco de actualidad, no estamos, bueno, estamos viendo cine, pero quizá lo que más nos a lo que más nos aferramos es quizá las series. Tú me recomendaste una serie que se llama Big Little Lies, con un reparto, la verdad que es un reparto de lujo, ¿no? Un chayero ahí, gastado. Sí. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Sally Woodley, Meryl Streep incluso, y además un director o un creador bastante, bastante conocido por nosotros. Yo cuando estaba viendo la serie, y justo no sé si fue al acabar el primer y segundo episodio, ya sabes que yo soy de esas personas que le gusta ver los títulos de crédito hasta el final, siempre pienso que va a haber algo, ¿no? Y sí. Cuando veía Jean Marvale, yo decía, ¿de qué me sonará Jean Marvale? Y no fue hasta el tercer o cuarto capítulo que fue realmente cuando consulté y la filmografía de Jean Marvale nos suena mucho, ¿eh, Borja? Sí, de hecho, trajimos aquí yo creo que alguno de sus clásicos y es uno de los directores, es un director canadiense y tiene unas películas muy, muy interesantes. De los últimos años quizás de los cineastas más influyentes. Para destacar algo en su filmografía, hay una película de 2005 que se llama Crazy, de Jean Marvale, que trata un poco, uh-huh. Es una historia vivencial, ¿no? De un adolescente desde la niñez y adolescencia hasta la edad adulta de un niño que, bueno, que busca un poco su identidad sexual. Después tiene otro clásico que se llama Café de Flore o Café di Flore, que es historias paralelas que funcionan muy bien separadas, pero que, bueno, tienen un nexo de unión también muy interesante. Y, cómo no, uh-huh. La película que más fama tuvo, que más galardones y reconocimiento tuvo a nivel internacional, que es esta Dallas Buyers Club, con Matthew McConaughey, Jennifer Garner y Jared Leto. Sí. ¿Tú cuándo fue la última vez que, no sé si la viste más de una vez, esa película? ¿Dallas Buyers Club? Sí. Sí, de hecho la vimos hace poco porque hay una jornada, hay unas jornadas de cine y ética y uh-huh. Está en representación del SIDA, ¿no? Para reflejar un poco, romper claro. Un poco con el arquetipo, el prejuicio que tenía la gente con el SIDA, ¿no? Del típico o yonki o homosexual que tiene esta enfermedad. Sin, uh-huh. Sin embargo, esta película rompe un poco con ese canon preconstruido. Uh-huh. Un tío recuerdo muy macho, muy sureño, pero bueno, sí. Contra sí, esa. Sí. Yo tengo un muy buen recuerdo, Borja, si te acuerdas, yo creo que tú también estabas en ese visionado que hicimos en aquellos pases que hacíamos en el Bailando con Lobos. Y también. que nos prestó muchísimo verla. Yo además me la guardé porque la tenía pensada, pero como empezó a resonar que la había que poner en el bar, esperé a verla y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de esa película. Y siguiendo la línea, bueno, por cierto, vamos a mandar un saludo a la gente del Bailando con Lobos, que el otro día hizo un streaming y estuvimos siguiéndolo ahí porque coincidía un poco con ese Quédate en Casa, pero estábamos intentando seguirlo a la vez con varios penganillos ahí apoyando esos directos de la gente de la radio. Sí, sí, esperemos que sea que hagan más, que ahora que se disfruta mucho. Sí, sí, unos temazos y la verdad es unas conversaciones. Yo quiero volver a escucharlo entero porque, bueno, no se mordieron la lengua, como no podía ser de otra manera. Roman y Víctor Bajo Cero, defendiendo como siempre los barrios y la cultura y el trabajo de los de casa. Bueno, te decía, la línea esa de Dial by the Club y el SIDA, ayer yo vi un documental que tú me recomendaste, que es Circus of Book, me parece que se llamaba, ¿no? Una producción de Netflix que se estrenó, creo que fue el 22 de abril, hace relativamente poco, uh-huh. En la que una hija se pone a grabar a sus padres porque ella tiene un recuerdo de cuando era joven, de que sus padres tenían un trabajo un poco fuera de lo normal, a pesar de ser unos judíos no tan ortodoxos como los de la serie Un Ortodox, pero bueno, eran así, sobre todo la madre, muy religiosa, ¿no? El padre era un poco más pasota, el padre era un crack. Y al final resulta que lo que tenían era uno de los locales de referencia a nivel de filmoteca, biblioteca, de todo, de la comunidad gay en Estados Unidos, en Los Ángeles era, me parece, ¿no, Borja? Sí, vamos, es la época de Larry Flynn, ¿no? En los 70, uh-huh. Hay emerge el mundo del porno y de este tipo de productos y un poco de manera paralela surge también la pornografía gay también. Entonces esta pareja de venerables ancianos pues sí. Con esa apariencia tan conservadora pues tenía una librería que su mayor el producto, lo que más vendían eran productos de sexo explícito, extremo o gay. Y además, sí. Aparte de ese producto, pues era un punto de encuentro para todos los clientes homosexuales y toda esa comunidad homosexual de aquella época. Sí, porno duro gay, era lo que siempre decía Karen, que era una de las dueñas, la pareja de Barry, en ese 1976, bueno, esa época 70, 60... se convirtió en una referencia. La verdad es que había ahí un archivo, cuánto contenido, qué cantidad, es increíble. Bueno, claro, yo pensaba en Estados Unidos sobre todo la cantidad de material que se llega a acumular, ¿no? Sí. Y luego cuando, por ejemplo, es un poco spoiler lo que voy a decir, ¿no? Pero se deshacen de material, ¿no? Casi que da como hasta pena, sea el contenido que sea, tirarlo, ¿no? En plan de joder, no deja de ser, no lo tienes a la basura, que habrá coleccionistas que lo quieran. Hay una escena que lo donan a una especie de biblioteca nacional o algo así. Sí. Y cogen bastante, porque bueno, al final son documentos, es parte de una época. Y como tú bien dices, Jairo, se relaciona un poco con Dallas Buyers Club, porque eso, está, como no, en los 80 el SIDA de trasfondo. Entonces ellos hablan con realmente con pena, porque perdieron muchos amigos, ¿no? Muchos amigos que hablan con ellos, pero aparte de tener esta tienda, los clientes también hicieron algo de producción de pornografía. Entonces, bueno, lo hablaban ellos con un cariño y con mucha naturalidad, como debe ser. Y también hay un contrapunto ahí con los hijos también, ¿no? Que exactamente. Sí. Es una pareja, sobre todo la mujer, muy tradicional, muy, muy religiosa, de ir a leer la Torá los domingos. Pero luego ella está trabajando en un negocio que va totalmente en contra de la religión un poquitín que ella profesa y se da cuenta de que sus tres hijos, eran tres me parece, ¿no, Borja? Estaba Rachel Mason, que es la directora del documental, y bueno, uno de los hijos, pues bueno, realmente está muy bien cómo lo plantea el documental, porque para nada hace referencia a que ha sido, o sea... su condición de homosexual es por lo que ha vivido, sino simplemente él se fue dando cuenta poco a poco. Además, lo cuenta muy bien, cómo lo expresa ahí en esa cena. También le da un poco de cosa, porque claro, se lo tiene que decir a los padres que regentan ese local en donde el contenido es porno duro gay, entonces el contrapunto es increíble. El padre se lo toma bien, pero la madre no se lo toma bien y luego es capaz de rectificar, y entonces ahí va ese momento del documental tan interesante, sí, en el que ella, pues bueno, poco a poco se va dando cuenta de que, ¿no? De que lo tiene que hacer con naturalidad. Lo que explicaban ellos también, ¿no? Que una cosa es su vida laboral y claro, otra su vida familiar, que no se mezclaba en ninguna de ellas dos. Y bueno, un documental bastante interesante. Y, es, sí. Y además entra un poco también en relación con el clásico no tan popular, y vamos a hablar un poco de la obscenidad. Ajá. Entonces, pues bueno, también el dueño de esta librería tuvo problemas legales y veremos cómo lo podemos relacionar un poquitín con el clásico de hoy, que lo adelanto, se llama Lenny. Es una película de un stand-up comedy. Sí. Bueno, muy bien ese documental que yo cogí al vuelo, por ejemplo, ayer, Borja, que últimamente, pues en esta cuarentena, el cine y las series empezamos, ¿te acuerdas ahí al principio con los clásicos de Hitchcock? Luego nos metemos también siempre con ese contenido de Netflix, que suele ser bastante fresco normalmente, porque por ejemplo este documental hecho por esta chica, de repente, que decide grabar a sus padres. ¿Qué te parece? Te lanzo esta pregunta así un poquitín a vuela pluma, espero que no te pille en sorpresa. ¿Qué te parece el contenido de Netflix de vez en cuando? Contenido un poco más reivindicativo quizás, no sé, ¿cómo lo ves? Ahora que estamos, que vamos de plataforma en plataforma. Totalmente, parece que, hombre, no sé hasta qué punto Netflix o la página en sí hace una asociación según lo que tú vas viendo, lo que tú vas seleccionando. Y eso da miedo, ¿eh? Pero sí que vemos un catálogo muy amplio de por ejemplo, de comida en contra del maltrato animal, no sé, como muy muy progresista, un contenido muy progresista. En la línea de, vamos, o igual es lo que me parece a mí, no sé si el resto de la gente le sale ese tipo de contenido, pero a mí me sale bastante. Sí. Habría que intentar entrevistar a los dueños de Netflix, que también empezaron no con una videoteca de porno duro gay, es que me hacía mucha gracia cuando lo decía la dueña del videoclub, sino bueno, ellos al principio cuando iba a comprar a los proveedores y miraba al suelo, no mira, dame de esto, sin mirar nada. Sí, es verdad. Que te decía que los dueños de Netflix, pues bueno, empezaron un poco pues con esas cintas, podría ser como un poco esta última fase de la pandemia, que tú pides algo a estos restaurantes locales pequeños que están pudiendo empezar a repartir, y era en plan de tráeme una película, tráeme un VHS, yo qué sé. El silencio de los corderos, por ejemplo, Borja, que pudimos ver esta semana para el concurso. Y entonces, bueno, un poco empezaron así. Ahora que tenemos el Jitsi, para que ya no tenemos que ir a la radio, pues algún día podemos dejar algo grabado, ¿no? De intentar conectar con gente de por ahí adelante. Hombre, puede ser. Todo parece que este confinamiento, eso sirve de algo, es que, bueno, que las tecnologías siempre nos acercan, ¿no? Y que nos hacen más fácil las cosas, sobre todo en esta situaciones complicadas. Sí. Antes de que sigamos con recomendaciones, ya que mencionamos del juego, Borja, ya que estamos en esta sección de actualidad en la que siempre nos gusta hablar un poquitín de, bueno, de lo que estamos viendo, de los estrenos hay pocos, por ejemplo, podemos explicar a la gente, no sé si nosotros Cinefagers lo explicamos, exactamente cómo hacemos con el juego ese, ¿no? Pero se lo podemos recomendar a la gente, que no creo que estemos inventando nada. Sí, nada. Bueno, pues a ver. Dame la reflexión. Somos como cuatro amigos, ¿no? de la radio, cinco, y elegimos una película. El máster elige la película y hace 20 preguntas sobre esa película. Y los demás ven la película y tienen que ir apuntando sus lo que cree que va a preguntar, y bueno, y luego hacen una especie de examen de 20 preguntas. Sí, yo creo que está entretenido para trasladar a la pospandemia, ¿no? Sí, es un juego muy entretenido y además te hace ver las películas de... A ver, solemos elegir películas que ya vimos en su día, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues esta semana nos toca El silencio de los corderos. Y es que te ves la película de una manera diferente, te fijas en detalles muy, muy pequeños que, uh-huh, que en un visionado normal quizá pasen inadvertidos, pero bueno, te hace fijarte mucho más. Y además el tema que hoy en día, no sé si te pasa a ti, Jairo, pero a mí cuando me pongo a ver la película muchas veces se me va la atención, cojo el móvil, y esto es una manera, una herramienta para tener plena atención en lo que estás haciendo, en ver la película. Hay que tener cuidado porque en el momento que una película, que es verdad que tiene sus altibajos de vez en cuando, pues sí que es verdad que cuando pasa un poco una etapa de la película en la que hay acción o están pasando muchas cosas y de repente se pone un poco plana, pues te da ahí el rollo de coger el móvil o hacer una consulta y entonces ya sí que te vas. Entonces ya es en plan de, aparte de la planicie que puede tener la película, tú también es que te pusiste plano porque te pusiste ahí a ver las menciones del Instagram. Sí. Pero bueno, mira, por ejemplo, revisionamos El silencio de los corderos. Tú dices que ahora una vez vista Mind Hunter, la ves de otra manera también la película. ¿Tú quién piensas que es el Crawford de la serie Mind Hunter? ¿Puede ser el Bill Dent, me parece que era, ¿no? O el compañero, el joven, o una mezcla de los dos. Una mezcla, sí, hay una especie de mezcla ahí. Hombre, el silencio de los corderos es contemporánea, ¿no? Es de los 90 y, sin embargo, Mindhunter se ubica temporalmente en los inicios del estudio del comportamiento en cuántico, ahí por los finales de los 60, 70, me parece. Entonces, bueno, es diferente, pero está muy bien porque vemos cómo ese Mindhunter que vimos hace poco tiene su continuidad, puede tener su continuidad en este silencio de los corderos. Pues sí. Pues nada, Borja, yo creo que tras estos primeros 15-20 minutos de nuestro programa, en el que hoy, como la historia de nuestra cara B va a tener que ver con Sonic Youth, le hemos pedido a Pedro, nuestro compañero bricuetero de Radio Crash, nos recomiende temas de Sonic Youth. Yo no sé si tienen algo que ver con el cine. Yo me imagino que las canciones de Sonic Youth, muchas se han usado para el cine, seguramente. Así que vamos a escuchar temas entre secciones de Sonic Youth para luego en esa cara B hablar un poco de esa portada con mensaje, ¿no? Sí, sí, desvelaremos un poco el secreto de la portada de Sonic Youth. Eso es. Bueno, no sé si tienes alguna recomendación, aparte de lo que acabamos de hablar, Borja, alguna última... Pues así me pillas un poquitín ahora con el picambiado, pero bueno. Podemos hablar entonces, ya que te pillo con el picambiado, el desborde también, ¿no? Yo creo que eso ya igual lo mencionamos, que empezamos con mucha energía, en plan de para este confinamiento hay que hacer acopio de recomendaciones en forma de serie, películas, libros, o sea, pero luego es que no da tiempo a todo. Y hay una, se acumula ahí una cantidad de la leche. Por eso yo, por ejemplo, ayer fui a lo fácil. Yo vi que te había gustado ese documental y dije, pues me lo pongo ya. No, no quiero andar mirando, tampoco. ¿Y qué tal la recomendación? Me gustó entonces, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué voy a andar mirando? Hay veces que también nos paramos un poco en eso y... Joder, es que... Sí. Se nos va. Es que hay mucho contenido, Borja. Y al final no nos dan ni pa dos pandemias. Necesitamos la pandemia. No, porque no. Sí. Bueno, la reentrada. Hoy ya cogiste... Bueno, estamos... en el programa que se dice como de viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, aquí en Sison Asturias, pero en realidad lo estamos grabando el 2 de mayo, es un poco de menterejilla, es el programa que corresponde a esta semana, en la que ya hemos podido salir un poco a movernos, Borja. O sea, ya tú ya has hecho un poco de fitness. Un poco de, sí, salir a correr un ratín por la mañana tempranín y la verdad que se agradece. No estoy tan mal como pensaba, que aguantaría ahora corriendo, que para mí es mucho ya. Toda una trayectoria futbolística, el cuerpo tiene memoria. Sí. Tiene memoria, pero el sofá también tiene memoria. Sí. Yo no sé si eso es verdad, yo me agarro un poco a ello y yo creo que sí. Sí, hombre. Por mucho que te hagas el perezoso, al final el cuerpo recuerda que estuviste toda la vida ahí, yendo a entrenar. Sí, sí. Tres Juan, veces a la semana. Sí, esos campos bellos de barro. Haciendo Farley. Y el test de Cooper, no de la gente Cooper. Y el de los pitidos. De otro Cooper. Sí. ¿Qué tiene? Bueno, pues yo voy a intentar coger la bici. Voy a intentar coger la bici y corroborar eso que me dices tú, de que la gente es más cívica de lo que te muestran las redes sociales, Borja. Sí, bueno, desde aquí lanzo. Sí que había mucha gente por la mañana, pero yo creo que estaban guardando bastante bien las distancias, no se hacían corrillos ni hacían grupos de gente, la gente iba a lo suyo, caminaba, haciendo deporte y sí que había mucha gente, pero bueno, es inevitable que haya aglomeraciones de personas en zonas que bueno, que todos nos gusta ir, ¿no?, para practicar deporte al aire libre. siempre, a mí siempre me gusta decir que toda obligación o toda indicación al final tiene pues sus mermas, ¿no? Siempre hay gente que, bueno, pues que no hace todo el caso que debería, pero yo creo que son los menos y tenemos que confiar en eso porque si no, ¿dónde vamos? Sí, bueno, yo creo que por lo menos aquí en Gijón, en Asturias, fuimos un ejemplo bastante, bastante importante para bien de que las cosas se hicieron bastante bien a nivel de individual y que, bueno, que, uh-huh. que hubo contagios, hubo fallecidos desgraciadamente, pero que en comparación con el resto de comunidades pues se fue llevando más o menos. Sí. Bueno, salimos adelante, eso es lo que importa, Borja. Cinefagia desde el confinamiento, desde casa. Cinefagia volverá a la radio, a Radio Crash. Esta emisora que esta semana tuvo un par de pérdidas importantes. Chema Castillo, uno de los fundadores, y Javi Guerrero, una persona muy vinculada a la radio, a la que bueno, le rendimos un poco de homenaje haciendo. El clásico que traemos hoy, yo creo que podría ser un buen homenaje para Javi. Yo creo que sí, porque ya verás, tú no viste la película, pero te va a gustar. Te va a gustar. Pues sí, me la apunto además. Bueno, nada, pues Borja, hacemos la pausa del principio del programa. Escuchamos ese tema recomendado por Pedro Menchaca, que nos acompañará luego en la cara B. Y nada, nos seguimos escuchando aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. This is the true story of a man who became known as the conscience of America. Names, places, and court records depicted are all authentic. It is ironic that he was prosecuted and persecuted for acts and language which have become a part of today's life. Ladies and gentlemen, Lenny Bruce. How do you people really feel about doing it? Isn't that about the dirtiest thing we could do to each other? He was a comic. A cynic. A satirist. A criminal. A genius. You don't have to applaud. Really, it's really weird. It's enough that you're just listening. You know, it's so strange. I used to get fired for doing this. And, like, now I'm getting a following, right? He was called funny. Filthy. Honest. Obscene. Brilliant. Sick. Work clean, Lenny. Don't resort to using dirt. Dustin Hoffman, Lenny, a Bob Fosse film. Pues ahí escuchábamos esa sintonía de Movie Record y también el tráiler de la película que hoy nos trae Borja en versión original. Le damos mucho a la versión original por culpa de Arturo, esta pandemia, Borja. Sí, polémica sí. También, esas traducciones para bien y para mal, esos doblajes que hay veces que traen, pues bueno, quebraderos de cabeza a los integrantes del juego que no tiene nombre. El juego de las películas. El juego de las películas siempre era de los gestos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De tres palabras, ¿no? De la mímica. La mímica, la mímica, sí, sí. Bueno, en el clásico popular de hoy, la película es Lenny, de 1974. No sé por qué yo en esta pandemia me muevo en los 60 y los 70 también, Borja. Sí, sí, sí. La verdad que entiendo a esa época. Dice que todo vuelve, ¿no? Y es cierto que el cine de los 70 está volviendo en cuanto a estética y forma a nuestros días, incluso en producciones muy actuales. El ejemplo más claro es El Joker. El Joker es una película que podría estar ambientada directamente en los 70, tanto por forma como estética, como música incluso. Uh-huh. Se tendrá total. Y este clásico se trata de eso, una película del 74 dirigida por Bob Fosse. Para quien no conozca a Bob Fosse, pues joder, es uno de los cineastas con una filmografía no muy extensa, pero muy interesante, ¿no? Es el responsable de Cabaret, que precede a esta Lenny, entre otras. A ver qué tiene más por aquí. Cabaret, que le fue en el 72, le quitó el Oscar a Francis Ford Coppola por El Padrino 1 y uh-huh. se llevó por Cabaret al mejor director. 2 años después hace esta Lenny, que es una película un poco atípica dentro de la filmografía de Bob Fosse. De hecho, bueno, cuenta con Dustin Hoffman para interpretar a Lenny Bruce, que era un humorista de los años 50 y 60, que tuvo ciertos problemas con la justicia por eso, por la irreverencia, ¿no?, que tenía a la hora de hacer sus monólogos. Es un claro ejemplo del stand-up comedy, con un lenguaje bastante soez para la época. De hecho, los problemas que tuvo legales eran debidos a este tipo de lenguaje. Y tiene ciertas particularidades que bueno, luego fueron muy, muy influyentes en los comediantes que le sucedieron. Eso puede ser como si fuera Borja un precursor de Andy Kaufman en el sentido de humor subversivo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, decían que bueno, que este hombre, Lenny, hacía humor como a ver, él creció un poco escuchando el jazz, esa manera de improvisación. Era la época también de la escritura automática. Entonces según le venían imágenes o pensamientos a la cabeza, él los comentaba al público, sin mucho filtro, a veces para bien, a veces para mal. Uh-huh. Y eso le llevó a un gran éxito, pero también le trajo bastantes problemas con la justicia. Véase, por ejemplo, lo que hablábamos antes sobre la moralidad de las instituciones norteamericanas, o incluso, no sé, lo que hablábamos un poco del ser soez, lo que es soez, lo que no, y él simplemente fue un pionero de la libertad de expresión en América, y se vio después, que de hecho murió desgraciadamente en el 64, era bastante joven, y bueno, con bastantes causas pendientes por ese tipo de conductas en el escenario, pero que a posteriori se dieron cuenta de que no era para tanto, ¿no?, lo que él decía. Dice cosas como chupapollas o algo así, que era sí, un lenguaje un poco soez quizás, pero no era para tanto como para meterse en la cárcel. Claro, bueno, la verdad es que una película que, siendo de 74, yo estaba mirando ahora a Borja, pero se ambienta antes de los años 70, ¿no? Recorre un poco la vida de este humorista por los 50 y los 60, ¿no? ¿Es así? Sí, sí, sí, la verdad que es más bien en los 60, ¿no?, cuando coge un poco de fama. Lenny Bruce tiene una biografía bastante curiosa. De hecho, incluso, bueno, participó en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en la Armada, estuvo en un barco al norte de África y el sur de Italia, y ahí tuvo también problemas con sus dirigentes, ¿no? con sus jefes. Y pero bueno, él hacía como imitaciones de drag queen, la acusaron de homosexual, vamos, esas cosas que pasaban en aquella época. Y luego, bueno, forjó su, como decimos, su carrera a partir de bueno, iba por clubs, por ahí haciendo los monólogos, y eso, y es un poco la expresión en la comedia y en el stand-up comedy de ese jazz, ¿no? De ese surgimiento de musical que surge de la improvisación y de, no sé, de... Lo comparaban un poco con Charlie Parker, con Bert, ¿no? Como ahí se ha subido al escenario, pues le venían cosas a la cabeza y pues él lo expresaba. Charlie Parker con el saxofón era, o la trompeta, ¿no? Ahí me pierdo. Ahí habría que preguntarle a Jimmy. Y pues este Lenny, pues con el humor, muy, muy subversivo. Es un referente de la contracultura norteamericana. Sí, además muy pronto, ¿eh? Hay veces que pensamos que hay cosas que, yo qué sé, igual ya sí, 80, los 90, pero la gente lleva siendo subversiva desde hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, sí, bueno, desde que el tiempo es tiempo. Sí. La película en sí está muy bien porque está contada de una manera un poco atípica, ¿no? Hace muchos saltos de guión y de saltos en el tiempo. Empieza como una especie de monólogo de Lenny hablando sobre la clamidia, ¿no? Esta enfermedad. Y tiene, ajá, y tiene mucha razón, ¿no? Porque hay cosas que se obvian, se silencian por temor, por miedo, por pudor, quizá. Y finalmente se acaban como quedando en el olvido y son cosas que están presentes día a día y eso hace que el no nombrarlas o intentar ocultarlas o echar tierra encima solo hace que el problema sea más grave y se agudice más en el tiempo. Ahí ponía, bueno, esto era un ejemplo como una analogía con la clamidia, ¿no? Que decía que él, no sé, una primera dama que tenía clamidia, que se la había pegado a otro político, y bueno, hace una cosa así un poco, una sátira un poco mordaz. Y bueno, está muy bien. Pues sí, ¿cómo llegaste a este clásico esta vez, Borja? Siempre nos gusta decir en Cinefagia que tú eres una de las personas que sigue yendo al videoclub, indaga, mira en estanterías, lo adornamos un poco, también para darle... en este caso, ¿cómo te vino a la memoria? No, la conocía, la verdad. Salía, bueno, en recomendaciones de Filmin, que es últimamente la plataforma con la que más estamos aquí pues disfrutando, ¿no? Por la variedad de su contenido y tal. Y una película para mí totalmente desconocida. Ya te digo que de Bob Fosse, del director este, pocas películas vi. Y bueno, pues un gran descubrimiento y además... un ejercicio estilístico muy, muy llamativo porque utiliza el blanco y negro pero de una manera muy particular cada parte del tiempo utiliza un blanco y negro pero uno más saturado, otro más limpio, otro más sucio, entonces bueno, juega un poco utiliza ese recurso estilístico que funciona muy bien para esta película. Pues nada, Borja, recomendar a todo el mundo esta Lenny, además tratando temas que nos gustan mucho, sobre todo la comedia. Yo creo que puede ser, aunque hay veces que nos pongamos serios, el epicentro de Cinefagia siempre tiene que ser la comedia, para luego un poco ya desde la comedia y desde el cine, pues desviarnos pues sobre todo al entretenimiento, un poco a la educación también, podemos decir así un poquitín, creciéndonos un poco, ¿no? A ver las películas y reflexionar sobre ellas. Así que nada, este clásico nominado también y poco conocido, pues bastante premiado, ¿eh? Mucho festival, mucha mención, nominación. Era la época de Kramer contra Kramer, no sé si también era El Padrino 2, por ahí, sí, sí. O Apocalypse Now, no sé, ¿no? Era una época en la cual el Oscar se vendía muy, muy, muy caro. Uh-huh. Y trasladándolo un poco a la actualidad, pues yo creo que sería el cómico que Ignatius también, por ejemplo. Sí. Y también un poco refleja esta película la tristeza, ¿no? del cómico, que siempre tiene que aparentar ese rollo, ese estar siempre de cara a la galería... que siempre es un hombre gracioso y no, en el fondo es un hombre súper triste. Se vio muy bien, lo reflejó muy bien Scorsese con El Rey de la Comedia, por ejemplo, Sí. O bueno, y otros tantos, o mismamente el Joker, volvemos a lo mismo. Sí. Y eso, es la soledad y la tristeza que siente ese hombre que, del que todo el mundo espera que sea gracioso en todo momento, pero que sin embargo tiene en su interior pues cosas realmente duras y tristes. Sí. Eso lo contaba no sé qué miembro de los de la hora chanante cuando lo encontraron por la calle y le decían, cuéntame un chiste. ¿Por qué te tengo que contar yo un chiste ahora? Si tú eres panadero, ¿te pide una barra de pan en medio de la calle? Sí, pues, es gente muy seria, pero sí que su trabajo hace que, bueno, que tengamos una imaginación o unos recursos para hacer guiones o cualquier cosa, pero no tiene por qué ser gracioso en todo momento. Claro. Pues nada, Borja, llegamos ya a la mitad de este Cinefagia 191. Estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, 88.5 si estás en Radio Almaina, en Granada, el 105 para Xixón, radiocrash.org, la versión milagro. Vamos a ir en breve con esa cara B, vamos a escuchar otro tema de Sonic Youth y nos vamos con esa portada y esos dos protagonistas misteriosos de la portada. ¿Qué será, será? Seguramente mucha gente ya lo sepa, pero bueno, nosotros aquí vamos a contar un poquitín la historia, si la tecnología en este caso también nos lo permite, contando con la presencia de Pedro de Viricuetos. Cara B. Pues Borja, estamos en la cara B de este Cinefagia 191 y la tecnología sí ha querido que podamos contar para ella con Pedro Menchaca de Viricuetos. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues nada, el protagonista o los protagonistas hoy de esta cara B, Borja, son una pareja de asesinos en serie de los años 60, antes hablábamos de esta época, de Manchester, que sirvieron como referencia para una de las portadas más míticas de esta banda Sonic Youth, que nos trajo hace poco Pedro al Quédate en Crasa y bueno, que a su vez nosotros habíamos visto también pues durante esta época de cuarentena, ¿eh? Pues sí, de hecho se trata del disco se llama, ¿no? Es así, que es el primer disco de Sonic Youth, porque ahí yo me pierdo un poco. Claro. Es el primer disco que hicieron con una discográfica grande. Uh-huh. De hecho, este es del 90, lo tengo aquí además, que lo tengo original. Y hubo muchos fanses acérrimos de la banda que los tacharon de vendidos por fichar con Geffen. Geffen era una discográfica muy potente, que sacaba Nirvana y todo eso. Y bueno, a raíz de un canal de YouTube que solemos visitar a menudo para temas de música, vamos a nombrarlo ya que lo utilizamos, que es Music Radar Clan, pues surge una historia muy particular sobre la portada de este disco. Aquí se ven dos personas con gafas de sol, así como muy rollo, muy tarantiniano también, diría yo. Y bueno, y que y hay una intrahistoria, ¿no?, detrás. Sí, yo recuerdo, vamos, yo lo que sabía de la portada esta, en realidad, era solo el autor, que es un tipo llamado Raymond Pettibon, que se hizo, bueno, era popular por la escena underground de Nueva York y por ahí, que es Nueva York, de Los Ángeles. Y hacía carteles para grupos, como Black Flag, Minute Men, bueno, grupos sobre todo de punk. Y después ya empezó a hacer, bueno, hacía cómics y tal. Y es lo único que sabía. Luego resulta que hace poco también, viendo el canal del chaval este de la gorra, como lo llamo yo, que está muy bien, pues me enteré de toda la historia esta truculenta que hay detrás del dibujo de la portada, porque es un dibujo que está copiado, digamos, o sacado de una foto. Además tiene un texto que despista bastante, porque no guarda ninguna relación con la historia que vamos a contar después. Y es que resulta que este señor tenía la costumbre de meter textos sacados de contexto, valga la rima tonta, en los dibujos. O sea, cogía textos de literatura o frases de cine, de películas, y los metía en los dibujos según le venía en gana, ¿no? Entonces, el párrafo que aparece aquí en la portada no tiene nada que ver con la historia esa que cuentas. Y luego la gente intentando buscar los nexos de unión, ¿eh, Pedro? Eso. Sí, sí, sí, a lo loco. Y además eso me mola, ¿eh? El sí, está guay. Sí, los personajes que salen en esta portada son, de hecho, Maureen Hindley y David Smith, que son la hermana y cuñado de Myra Hindley. Esa chica es una mujer que junto a su novio Ian Brady protagonizó pues una perturbada historia de asesinatos en la época, no sé si de los años 60, por ahí en la zona de Manchester. Y entonces la foto que se ve son el cuñado y la hermana de esta chica, de Myra Hindley, que van a declarar a los juzgados porque eso, les había pillado su hermana intentando, no sé si degollar o estrangular a un joven. La verdad que la historia es bastante truculenta, pero bueno. Sí, sí, era algo como muy sórdido, no me acuerdo muy bien, pero metía miedo por la cabeza. Sí, sí, sí. Y luego, en la contraportada del disco, hay otro dibujo del mismo autor que sale pues como una chica limpiándole la boca a un señor con un pañuelo. Y también tiene ahí como una frase encima. No, no me quiero imaginar de dónde habrá salido eso ya, sí, porque ya me asusto. Dicen que el texto del cual hablabas antes hacía referencia a otro caso parecido, ¿no? Que hace unos años atrás también un chico homosexual pues perpetró también bastantes asesinatos por ahí y bueno, y lo sacó y unió ambos casos de manera un poco pues aleatoria. Dice la frase: I stole my sister's boyfriend. Perdón por mi inglés, ¿eh? It was all rewind and flash with in a week we killed my parents and hit the road. Sí, en una semana matamos a mis padres y nos echamos a la carretera. Sí, sí, sí. Todo así como muy road movie. Es un poco asesinato. Un Terrence Malick también con Badlands, ¿no? Algo así parecido. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿por qué creéis que despierta tanta fascinación entre grupos de música, artistas, los asesinos en serie? Evidentemente son gente respetable y respetada, no tienen nada que ver con los asesinos a los que hay veces que homenajean, ¿no? Pero es como lo que hablábamos al principio del programa, Borja, que nosotros somos muy de series como Mindhunter y de ahondar, ¿no?, en esas cabezas de esos asesinos en serie, que nos fascina, evidentemente, no empatizamos con ello, pero bueno, de muchos artistas también se ven, pues les llama la atención, ¿no?, todo este tema y hace como pequeños homenajes. Sí, es que además en Estados Unidos es como si fuera una cosa como muy casi de típica, ¿no?, rollo souvenir, o sea, los asesinos en serie, es como una cosa muy americana. Sí, de hecho decían cuando la época de, bueno, la Guerra Fría y todo eso, En Rusia había un otro asesino en serie, ¿no?, que era Chikatilo, Andrei Romanovich Chikatilo, y decían que, vamos, como un régimen comunista, eso iba a haber un psycho killer, eso es un invento de los americanos. Y en la cultura popular la imagen del psycho killer tuvo mucha influencia. tanto, bueno, vemos este claro ejemplo de Sonic Youth, pero por ejemplo Marilyn Manson también coge su nombre de dos hitos, ¿no? De Marilyn Monroe y de Charles Manson. Pues sí, además, a este dibujante parece ser que le gustaba especialmente. Además, todo lo americano, ¿eh? Surfistas, jugadores de béisbol, asesinos en serie, Marilyn Monroe, Kennedy, etcétera. Sí, sí, es ese rollo americano que te llama la atención, aun sabiendo que es una sociedad totalmente hipócrita y que además, pues que tiene las mayores desviaciones de un sitio hacia otro, pero que es como una especie de placer prohibido, Borja, o placer que no sé. Pues venera un poco la violencia, ¿no? Igual, no sé. Pues nada, Pedro, yo no sé si de Sonic Youth nos puedes sacar algo más de cinéfilo, algo que te saques de la manga. Bueno, pues mira, en este mismo disco, así mirando las canciones por detrás, hay una que se llama Mildred Pierce. Es uh-huh. una película de Michael Curtis, ¿sí? de cine negro, que se llamaba Mildred Pierce y aquí en España fue Alma en suplicio. Ah, mira, pues la escuchamos. Protagonizaba Joan Crawford, Jack Carson y Zachary Scott, que no sé quién es. ¿Y es un tema del disco, dices? Sí, sí, además es un tema, creo recordar que básicamente son uno o dos minutos de ruido y gritos desaforados. Hace mucho que no lo escucho, pero creo que era bastante punky, sí. ¿Estos Jude llegaron a tocar con Morente en el Omega? ¿O hicieron alguna versión, alguna gira? No sé qué me suena. Sí, no exactamente Sonny Jude, pero uno de ellos. El Lee Ranaldo le vi yo haciendo una cosa con Morente en un documental. Bueno, era un documental sobre Morente y tal. Y hacía como una especie de performance con la guitarra eléctrica colgando y haciendo ruido y cosas así. Y entonces eso, ahora que lo dices, pues igual sí que hicieron algo. Yo creo que sale en el vamos, me pareció verlo en un documental que hay sobre el disco, sí, de hecho se llama Omega, me parece, el documental también. Sí, pues sí, sí que hicieron, es verdad. Estoy mirándolo aquí. Hicieron ahí. Bastante, ¿no? Como mezcla el flamenco con esas guitarras tan características de Sonic Youth. Ya, sí, sí, pero bueno, la verdad es que Morente era un especialista en adaptarse al terreno, por muy agreste que fuera. Sí. Bueno, estos Sonic Youth, decías el otro día, Pedro, en el programa, que cuando hay una relación en una banda y la relación se acaba, pues la banda también, ¿no? Eso es un poco una pena. Y les llevó a tener un periodo de actividad desde el 81 hasta el 2011, pero no hay ningún docu, ni peli, ni nada que recoja un poco esta trayectoria. Algo debe haber, aunque yo la verdad que no. Me parece que no. O sea, bueno, pues, algo tendría que haber porque son un grupo muy, muy célebre y que estuvieron 30 años tocando. O sea, que algo tiene que haber, pero que yo sepa, no. Lo que sí hay. Nadie murió, pues, ¿eh? Nadie murió y nadie se asesinó para hacer algo relevante. No murió ninguno y además siguen todos haciendo cosas por su cuenta. Sí, ¿no? Hay un libro, la autobiografía de Kim Gordon, de la chica que salió, bueno, la chica, una señora que tiene ya 60 y tantos años, que, o no, 60 y pico o 70, bueno, no sé, que escribió un libro que habla bastante de cosas del grupo y tal. Y bueno, teniendo en cuenta cómo salió de allí, tampoco se ensaña demasiado con su expareja. Entonces, bueno, está bastante bien. Y luego el libro acabaron, ellos acabaron bien también. No acabaron bien, pero bueno, tampoco hacen sangre, ¿no? Del tema. Claro. Bueno, eso es que también igual hicieron buen dinero, ¿eh? Y entonces no tienen que recurrir ahí a viejas historias para hacer perres. Ya, sí, no, la verdad que por los perres no creo que sea. Claro. Aparte de este disco Go tan, tan emblemático por su portada, ¿qué trabajo no recomiendas tú de Sonic Youth? ¿Qué disco guardas con poco cariño? Bueno, la verdad es que hay pocos discos de ellos que yo no recomendaría, porque yo, vamos, aunque al final no lo seguía tanto como cuando era yo jovenzuelo, yo estuve muy flipado con este grupo y los escuché 20.000 veces y la verdad es que me gustan casi todos, pero podría decir que el anterior y el siguiente a este son quizá de los que más me marcaron. El anterior, bueno, porque está muy bien. Era un disco doble que se llamaba Daydream Nation. Y el siguiente fue, creo, el primer CD original que me compré en Paradiso, me acuerdo. Ostras. Que se llama Dirty y que también tiene una portada muy, muy emblemática de otro artista underground que hacía peluches, unos peluches horribles. Era una cosa, pero dantesca, sí, sí, y está muy guay la portada. Quizá esos dos. Bueno, yo tenía, el otro día lo hablábamos, Pedro, yo tenía, y tengo un amigo también muy de Sonic Youth, yo creo que también un poco aquí el marketing, bueno, no sé si marketing, pero el Sonic Youth, el nombre, está guay también, ¿no? O sea, decir, ¿a quién escuchas? A Sonic Youth. Sí, sí, molaba mucho, era, buah, eras como súper malote. Claro, claro, y entonces nuestro amigo está siempre con el Sonic Youth, que al final lo acabamos llamando, había algunos que manejaban el inglés peor que nosotros todavía, ¿qué Youth? Cállate Youth, le decíamos, con el Sonic Youth, y entonces al final se le quedó Youth, porque era una persona que como tú, pues, había escuchado a Sonic Youth hasta el límite ya. Sí, sí, hasta cara exhausto. Sí, sí. Pues nada, Borja, ¿estás buscando ya esa portada? Sí, sí, sí. Sí, la verdad que parece un calcetín relleno de algo. La portada esta. Sí, sí, sí, sí. De nada, relleno de nada bueno, ¿eh? Sí, que es como los calcetines aquellos de Pero Imposible que hacían de... Sí, algo de dragones, las películas malas. Sí, sí, tal cual. Pues nada, Pedro, muchas gracias por darte un garbeo por Cinefagia virtualmente. Ya nos queda poco para acabar con esta cuarentena. Yo antes le decía a Borja que como bicicletero en breve se agarraré la bici para ir a dar ese entrenamiento, entre comillas, y tú como bicicletero me imagino que también tienes ganas, ¿no? Sí, sí, la tengo ya a punto para sacarla por la puerta, pues seguramente en un par de horas ya. Escucha, lo que pasa es que tanto tú como yo en bicicleta siempre vamos en vaqueros y ahora hay que disimular, ¿eh? Hay que poner ropa de sport para que parezca que hacemos ejercicio. Sí, no sé pensé lo yo, lo que pasa es que tengo unos pantalones de chándal que no son fosforito y encima no los quité en toda la cuarentena, entonces están llenos de llamparones y yo creo que me pueden meter preso por eso, más que por otra cosa. Sí, sí. Son de la época del disco God of Sonic Youth, ¿no? Bueno, por lo menos sí, son de estos de trapu de chándal que eran los que llevábamos de aquella. Bueno, pues nada, Pedro, nos seguimos escuchando. Todavía quedan por lo menos 5 Quédate en Crasa, yo creo, la semana que viene aquí en Radio Crash. Así que nada, nos escuchamos ahí. Muchas gracias, lo que decíamos, por esta aportación sobre uno de los grupos más míticos del underground de los 80 a los 90. Era la época de Sonic Youth donde más lo petó. Y sobre todo, bueno, pues ayudarnos a buscar esos vínculos cinéfilos, cinéfagos, decimos aquí, que siempre nos gusta sacar. Así que nada, nos escuchamos. Vale, gracias, compañeros. Un saludo. Dale, un saludo. Chao, chao. Escuchábamos el último tema de Sonic Youth, el penúltimo que vamos a escuchar hoy de esta banda en la que hoy ha sido protagonista de nuestra cara B. Y decíamos, Borja, Sonic Youth, un grupo de música, pues la definición que tiene Sonic Youth, bueno, tiene una mezcla muy grande y tú no querías dejar de, porque va desde el indie, noise, no sé si ponía hardcore también, puede ser. También, sí, guitarras al límite. Vamos a leerlo bien. Era noise rock, rock alternativo, experimental, no wave, indie rock. Y no querías dejar de mencionar, por supuesto, el programa de Pedro, ¿eh? Sí, que tiene un programa muy bueno de música alternativa, ¿no? Y de experimental cosas. También. Experimental también, que no es fácil encontrar un programa como el de Pedro en las radios convencionales, y aquí tenemos el orgullo de tenerlo. Y se llama Vericuetos, y que es totalmente disfrutable. Eso es, todos los martes a las 11 en directo en Radio Crash, en el 105 de la FM, para escuchar, como bien dice Borja, esos temas que seguramente no escucharás nunca en una radio convencional. Vericuetos en Radio Crash. Borja, otro programa que nos ventilamos, así en un plis-plas. Pues sí, la verdad que hacer el programa nos está dando un poco la vida, ¿no? Tanto el Quédate en Crasa, que lo hacemos en conjunto con todos los compañeros de Radio Crash, y también el nuestro propio, que uh-huh. está bien porque, no sé, te mantiene un poco esa vidilla, ¿no? De ver cine y de seguir haciendo lo que más nos gusta, que es pues radio y cine. Aunque no seamos los más expertos del mundo, seguro que somos los que más ilusión y los que lo mejor nos lo pasamos, ¿no? Así que, sí, eso te quedó muy de campeones, ¿no? Seguramente los que más ilusión le ponen, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta siempre estar con los derrotados, así que no hay ningún problema. No tenemos ansias de victoria, tenemos ansias de difusión. Y de pasarlo bien. Exactamente. Pues sí, la verdad es que un placer, Borja, y de intentar también no fallar a esa cita, por lo menos semanal del Cinefagia, y bueno, poder comentar un poquitín cosas que vimos y compartirlas con la gente para que también nos llegue un poco pues ese feedback, ¿no? Y que nos digan, oye, pues sí, pues mira, esto estuvo bien, estuvo mal. Esa es una de las cosas, yo creo, que más importantes de Cinefagia, ¿no? El tener la suerte de que al saber que tenemos este programa en Radio Crash, pues la gente pues nos hace llegar cosas y nos hace llegar pareceres sobre películas y sobre series y sobre todo, ¿no? Yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho, y la verdad es que yo estoy encantado de la posición que nos ha dado esta radio, Borja. Pues sí, no podemos, tenemos que estar muy, muy agradecidos, sobre todo por eso, porque por lo que aprendemos, ¿no? También. Y mismamente, según hacemos el programa, mientras hacemos el programa nos damos cuenta de cosas, digo, coño, esto, y hacemos asociaciones aquí que luego, oye, te acaban entendiendo. Y acaban prestando mucho. Exactamente. Pues nada, Borja, lo dicho, nos escuchamos la semana que viene aquí en Radio Crash, en Cinefagia. Seguramente, o puede que sea uno de los últimos ya programas en cuarentena. Y si no, pues bueno, seguiremos haciéndolo cada uno desde nuestro salón, nuestra habitación. No vale acomodarse tampoco, hay que seguir yendo a la radio, ¿eh? Sí, no, hay que ir. No, además es completamente diferente. Lo que decía Enrique, hay que ir a la radio. Y acordaros, radiocrash.org en la web. Radio Crash en Twitter, Instagram y Facebook. ¿Y la de Cinefagia, Borja? Cinefagiafm.wordpress.com. Y @CinefagiaFM para todas las redes. Bueno. Nos escuchamos la semana que viene. Un saludo. Un saludo a todos. Chao, chao.